estoy conociendo ahora. Estoy conociendo tanto, pero tengo la sospecha de que aún no puedes olvidarlo. Y lo mencionas a él, te gustaría volver. Es que no puedes vivir sin el calor de su piel. Y no has cerrado muy bien la herida en tu corazón. Es que siempre sucede cuando se acaba un amor. Hay que aprender a perder, hay que aprender a ganar. Hay que aprender a vivir, hay que aprender a cuidar. Hay que aprender a sacar las pines del corazón. Hay que aprender a olvidar, sufrir la pena de amor. Estoy conociendo ahora. Estoy conociendo tanto, tanto que algo me dice que en tus ojos queda llanto. Te estoy conociendo ahora, y es que yo te estoy conociendo tanto, pero tengo la sospecha de que aún no puedes olvidarlo. Y lo mencionas a él, te gustaría volver. Es que no puedes vivir sin el calor de su piel. Cerrado muy bien, salir en tu corazón. Es que siempre sucede cuando se acaba un amor. Hay que aprender a perder, hay que aprender a ganar. Hay que aprender a vivir, hay que aprender a cuidar. Hay que aprender a sacar las pines en el corazón. Hay que aprender a olvidar, esa es la pena de amor. Se te nota que tú llevas en el corazón la pena. Corazón, la pena de amor. Se te nota que tú llevas en el corazón la pena de amor. Todavía lo mencionas a él, yo sé que te gustaría volver. Se te nota que tú llevas en el corazón la pena de amor. Hay que aprender a ganar, hay que aprender a vivir, hay que aprender a olvidar. Se te nota que tú llevas en el corazón la pena de amor. Voy a enseñar a olvidar esta pena, penita, pena de amor. Se te nota que tú llevas en el corazón una profunda pena que te causa un gran dolor. Cómo te arranco del alma esta pena de amor que tú llevas en el corazón. Una herida que no ha cerrado, que se sucede cuando se acaba un amor.